tanto gilipollas y tan pocas balas. Este es el locutorio famoso. Un poco cochambroso, ¿no? Ay, yo creo que me acaba de morder una rata. ¿Qué va a ser una rata? Es el Freddy ese. Tengo hambre. Bueno, entonces yo corté a la prostituta en pedazos. ¡Hostias! ¡Hombre, hijo! Pero, ¿qué vas a qué es esto? ¿Qué? Ven aquí, que te dé besos. Mamá, que estamos en directo estamos. Tú lo que estás es gordete, que se te nota tonelete. Que empiece el programa, Bob, no tienes nada que decirnos, Bob. A mí no me metas. Jardita, te presento a mis padres, Jardita. Ay, tú eres la novia de Miguelito. Yo, hombre, ni con un palo. ¿Y entonces quién es? Porque si no nos habla de ella, por algo será. Porque no existe. Calla, rompecorazones. Bueno, ¿vamos a hacer programa hoy o qué? Sí, que nos hacemos a un lado, ver, total no pasa nada. Bueno, pues vamos con el opening entonces y los ponemos con ello. Claro que sí, Miguelito, dale fuerte. Papá, ¿cómo te he dicho que andamos en la radio? Mandy, Sandy. ¿Soy el único que está disfrutando con esto? No, tienes palomita. No, vale, empezamos, por favor. Os he enseñado este álbum de fotos que le sacamos a Miguelito cuando era pequeñito. Pero si está desnudo. ¡Mamá! Ay, hijo, de verdad, ¿cómo eres? Sí, tío, a unos padres no se les trata así, malo, mal, Randy. ¿Me puedes empezar de una vez, por favor? Desde luego, los hay que nunca pasarán la adolescencia, ¿eh? Es sábado por la tarde en Madrid y esto es Normas de Equivocación, con el siempre joven Freddy, que soy yo. ¡Hola! La disparatada Jardita. Disparatadas tardes. El loco Randy. ¿Qué pasa, muchacha? Y el viejo Bob. Buenas tardes. Con la aparición especial de Stan Lee. ¡Hazme Marvel! Y el mayor fanático de los Simpsons. Da, da, da, da, da. Y en el programa de hoy llevaremos las noticias más paternas de la semana. Miraremos fuegos de padres y Jardita nos contará qué tal lo ha pasado con la daga de Rasputín en el reto. Todo junto con un nuevo episodio de Fringe y Versión Imposible. Esto es Normas de Equivocación, programa 54. ¿Va a ir a la televisión a contar la verdad? Sí. ¿Es un caso que interesa? Sí. ¿Vamos a emitirlo? Claro que no. ¿Por qué? ¿Porque no cuenta la verdad? No, porque va a contar la verdad. Y por eso no vamos a emitirlo. Y cuanta más verdad cuente, peor resultará. ¡Sancho! ¡Quijote! ¡Quijote! ¡Sancho! ¡Sancho! Y os recordamos que tenemos un concurso que consiste en acertar la fase inicial, aunque igual no merece mucho molestarse porque ahora es más israelíes. No, que igual, que ahora está en Japón, ¿no? Que está en Japón, que está aquí. ¡Ah! Ahora. Porque con internet puede estar en todas partes, increíble. Es como Dios más Riley, está en global. Sí, señor. Y aparte, también del concurso de sketches, en el que recordad, nos enviáis un sketch. Nosotros hacemos un delimitado proceso de selección sin leerlo. Y luego. leemos los mejores. ¿Cuántos hemos recibido esta semana exactamente? ¡Uno! No, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no. ¿Ah? Bueno, ¿y qué pone después, Freddy? ¿Qué no, pone? Yo seguiré hablando de eso. Los padres de Randy, que no van a saludar porque están aquí, están dando vueltas por aquí, pululando como moscas. O sea, no se puede estar quietos en un lado. Les traigo a un lado, me avergüenzan. Y Banana Jamo. Hola. Banana Jamo, mira la que maja, ahí sentadita, tranquila. Yo tengo aquí a mi padre detrás. Y para hacer... que parece esto una sauna gay. Y para hacer contento a Randy, os recuerdo que podéis contactar con nosotros ahora en directo a través del Twitter, @ndequivocacion. Qué modernidad. Sí, que está diciendo, que viene. Que me está diciendo la gente. Muy, muy fan de los padres de Randy. Muy, muy fan. Todo el mundo. Más que de nosotros. Más que de nosotros. Tenía que hacer un podcast ellos mismos. Les va a gustar bastante más. De padres podcast. De padres podcast. Me gustaría verlo. Y empezamos hablando las noticias de literatura. Nosotros de literatura. En concreto, el escritor argentino Mario Poletti, que ha declarado que su próximo proyecto será adaptar El Quijote al español actual. ¿Qué ha hecho Mario Paoletti? Pero sin desvirtuarla. Paoletti. ¿Qué ha hecho Paoletti en su vida? Pues muchas cosas. Ser del Atleti. Bueno, sigue leyendo, por favor. Rima, eso no... Aquí hay alguien que se está riendo, no es por nada. Sí, bueno, vamos a ver, mi madre hoy está al list. Parece que no, tu madre quiere que tengamos algo, pero no... No, parece que le han puesto en una grajea de la risa y no para de reír. Poletti dice que la obra original es una maravilla que ahora muy poca gente lee por la dificultad que supone un lenguaje sobre el que ya ha crecido la hierba de los siglos. ¡Qué poético! ¿Qué hierba es esa? Freddy, la hierba de la... ¿Tú no has visto nunca hierba? Que es una metáfora. Sí, pero... Pues crece la hierba sobre los siglos. Eso. Imagínate que el siglo fuera un camino. Pues crece la hierba en el siglo. Pero no, nadie lo poda ni... Pero que es una metáfora. Aquí está, no, Paoletti quiere podarlo. Pero si va a adaptar algo para vulgarizarlo. ¿Cómo? ¿Qué metáfora? Pero no estás al nivel. Claro. Por lo que se ha propuesto hacer un bestseller de la novela, ya que según Poletti no hay ninguna razón para que no lo sea hoy por hoy. Claro, o sea, sí. Ni la historia anacrónica, nada. Ni que hoy por hoy ya la narrativa no sea igual de buena. No hay ningún motivo para esta versión llamada Quijote Express. Pues sigue siendo bueno, aunque esté ya. Tendrá 250 páginas y tendrá solo términos de uso común en España y América Latina. Como sospechoso, por ejemplo. Sospechoso. Pues tenemos, fijaos qué curioso. ¿Qué tenemos? Tenemos con nosotros la presentación que Paoletti hizo de este y otros proyectos express a las editoriales. Increíble. Sí, ¿verdad? En un pueblecito de La Mancha, del que se me ha olvidado el nombre ya ves tú, vivía un tipo así como cincuentón y tirillas que vivía bastante holgadamente, o sea que era de clase media. Tenía por ahí una sirvienta y una sobrina todo buenorras. Y le gustaba mucho, mucho leer libros, vamos, que es que leía mucho. Y entonces llegó su amor platónico, una tía buena llamada Dulcinea, y le dijo: Jacobo, ¿qué haces con esa cosa? A lo que el tipo respondió: Se llama libro y la cosa es que me gusta leer. Vaya pringao. Y entonces llegó su compañero Sánchez. Quijote, haz irte de apuesta de botellón, una beca Orgasmus. El tipo entonces pensó que podía irse a vivir aventuras. Okidoki. Y mientras marchaban, la bella Dulcinea les despedía: Tráeme Galimocho, que ya no queda. Entonces, ¿les gusta mi adaptación? Pero oiga, que esto es un despropósito. Está poco adaptada. No, había hablado usted a Cervantes y su espíritu, y encima el libro ocupa solo 30 páginas. Claro, porque había que sintetizar, ya no hay molinos de viento, ahora van a la Scorpia, le gustan los chavales. No, no nos interesa, ¿eh? Bueno, no digan que no sin haber visto mi segunda actualización de un clásico. Había un tipo que era hijo de otro tipo, que era hijo de otro tipo. Pero antes de todos ellos, había otro tipo que se llamaba Adán. Y que resulta que lo creó un colega suyo, mazo poderoso. Y este tipo dijo: Adán, ¿qué pasa, tronco? Adán respondió todo triste: Bien, pero es que no tengo una piba conmigo. Ya sé por dónde vas, salidorro, tranquilo. Dijo el tipo poderoso: Que yo te la saco de la costilla. ¿De dónde? ¡Ah, mi costilla! ¿Ves? ¿Y no te jode que entonces vaya a aparecer por ahí una tía? Ey, me llamo Eva. Dijo: Anda, mira, una manzana. Bueno, me apetece más algo del rollo Magmenú, pero bueno, ¿te hace comerte la pachas? Pero claro, es que las manzanas estaban así como baneadas en aquel lado y a Adán pues le daba cosa. No sé, ¡Comed manzanas! Dijo una serpiente que pasaba por allí. ¡Hostia, una serpiente que habla! Como Harry Potter, ¿cómo mola? Exclamó Adán. Venga, va, comemos las manzanas y después tincamos. Va. Y los dos comieron la manzana y el tipo ese grande se cabreó y los mandó de vuelta a su pueblo. ¿Qué les parece? Me gusta. Sí, además esos cortitos son solo 50 páginas. Sí, bastante ilustrativo. ¿Qué libro decía que era este? La Biblia Express, milagrosa como pueda. Ah, no, cosas religiosas no, ¿eh? Eso, no. Este tampoco. Uf, es un público exigente, tranquilos, que el tercer libro para... actualizado, ¿les gustará? El monje budista asesino dio un ágil salto a través de la verja y disparó al procurador del museo. Mientras le apuntaba con la pistola, le preguntó: ¿dónde está? Entonces, el profesor Landon dio una conferencia y la policía llegó y le dijo que a ver si les acompañaba al museo. ¡Vale!, dijo Landon, y todos fueron al museo. Doctor Landon, usted sabe mucho de eso de religión, ¿no? ¡Claro, yo domino, tío!, dijo el Landon, más chulo que la hostia. ¡Pues mola!, contestó el policía. En esta sala hay un muerto, lo digo porque le estoy viendo de frente. Sí, el profesor Landon, su capacidad de observación es omnibulante. ¡Brillante! ¡Un libro de éxito comprado! 100 millones por él. Genial, y este ni siquiera ha tenido que adaptarlo. Pauletti, has vuelto a triunfar. Vamos a pintar el carro, no es ningún farol. Rasca el barro que yo le doy color. Para pintar el carro, no es ningún farol. Freddy se muere. En directo. Yo le estoy viendo que se toca la garganta y se cae al suelo, dando vueltas y diciendo: ¡ah, me muero! Se lo toca para que los escuchantes vean. La garganta, perdón. Para que los escuchantes vean que es que está mal de la garganta. ¡Ay, pobre Freddy! Pero ¿cómo van a verme los escuchantes la garganta? ¡Calla, que no escucha radio! Y de libros inmortales. Que se conecten a la webcam de Norma. ¿Qué webcam? ¿Cómo qué? Esa de lo que nunca decimos el link. Y de libros inmortales a series que deberían morir. Ahora hay gente buscando el Google desesperadamente, lo sabes, ¿no? Retomamos la noticia que dimos hace unas semanas. ¿Os acordáis? Sobre el maratón de 500 capítulos de Los Simpsons. Sí. Yo sí me acuerdo. ¿Sí? Claro. Sí. Si no lo recordáis, tenéis un problema, que lo hicimos hace dos semanitas. Y se llamaba la cosa esta, The Simpsons Ultimate Fan Marathon. ¿Me hacen inglés, por favor? The Simpsons Ultimate Fan Marathon. No, mejor estaba antes. Sí. Porque ya se ha realizado y finalizado. ¡Canastos! ¿Y han ganado? ¿Quién ha ganado? Yo. No. Jarita. Didi. No. Han ganado un chaval que se llama Jeremías Franco, James Franco, de 22 años. O Jeremías Springfield. También. ¡Ay, qué lindo! Y Karin Schreff, de 33, que vieron la serie Despierto. Este hombre, estos están en paro, o sea, majado que el agua. Y vieron la serie Despiertos durante 86 horas, 37 minutos y 2 segundos que duró el mato. ¡Qué putada dormirte en el último segundo, eh! Ya no creo que nadie se durmiera en el último segundo. Sale el logo este de tiriri, ti, ti, ti, tu. Entre la palabra fin y el logo de Fox. ¡Oh! Ay, mira, la canción ha empezado. Ah, qué bonito. Sí. Y bueno, y eso vencieron a los otros 98 participantes. Para ganar y mantener su cerebro consciente, uno de los concursantes atiborró bebidas energéticas. Claro que sí. Y otro se repercutió, pero no pasa nada. Y otro se puso a tocar unos bongos imaginarios. Con cucu. Eso es lo que hace Freddy aquí en el programa y no pasa nada. ¿Ves? Freddy, ay, qué feliz. No toque los bongos. Su premio fueron $10,500. No deja claro si para los dos o para cada uno. No, para cada uno. Lo dijimos la vez anterior con tu. Vamos, sí. Para cada uno. Pues no está mal, ¿eh? No está mal. Y merchandising de la serie, que eso ya es la hora. Qué guay, una figurita de bar, tío. Puedes tener un cheque de 10.500, pero una taza también de bar. Eso no se paga con dinero. Y tenemos con nosotros a uno de los ganadores para que nos relate su gran odisea. Y también tenemos con nosotros al señor Matt Groening para que nos haga de intérprete. Y Bart crea una empresa de fuegos artificiales que al estallar abre en la cabeza a Homer, lo que causa una crisis matrimonial con Marge. ¡Ya! ¡Todos los guiones de las próximas 5 temporadas terminados! Buenas tardes, señor Groening. ¡Bien dicho, fanático de los Simpsons! ¿Qué ha dicho, señor Groening? ¡Que los Simpsons es el mejor show de televisión de la historia y yo soy su nuevo dios! Entonces, señor Groening, ¿el maratón resultó como esperaba? ¡Claro! ¡Aquí está este joven que antes era un fan de los Simpsons! ¡Es un super fan! ¡Oh, un momento! ¡Parquea un super ventilador que abre la cabeza a Homer llevándole una crisis matrimonial con Marge! ¡Lo llamaré el ventilador sobre el río Homer! ¡Brillante, más brillante! Señor Groening, su fan está agitándose. Creo que intenta decirnos algo. ¡Claro! Intenta decirnos que quiere ver nuevamente todos los capítulos de los Simpsons en su iPod. ¡Menos tamaño, misma diversión! Seguro parece aterrorizado con la idea. Está intentando arrastrarse por el suelo para escapar de aquí. ¡Claro! ¡Aterrorizado de la risa! ¡Oh! ¡Para se aterroriza y joven se abre la cabeza y cree que se mete un árbol en medio! ¡Clásico! Lo llamaré el Bartrino. ¿Cree que se pierde la referencia? Pero no tienes el iPod al suelo, fanático. Espera que te lo recojo y... Señor Groening, creo que... ¡No! ¡Ya sé lo que pasa! ¡Quiere empezar a ver los Simpsons desde la temporada 15! ¡La primera temporada buena! Y hablando un poco del tema de la noticia, ¿qué vida espera ahora a los afortunados ganadores del concurso? ¡Horas y horas de risa y humor en su memoria! ¡No es así, fanático! ¡Oh! ¡Par se mata y Homer se abre la cabeza! ¡Lo que hace que Marge se enfade! ¡Hijos de los Homers! ¡Genial, genial! ¡Disparadme, por favor! ¿Qué dices, fanático? ¿Que quieres ir a Fox a ver otra vez todos los capítulos de Los Simpsons? ¡Tranquilo, que también te pondremos los nuevos episodios de Futurama! ¡Disparadme! ¡Ah! ¡Mi fan! Randy. Que no había disparos en el programa de hoy, hay que verlos. ¿Cree que así me han derrotado? Tengo otro fan acérrimo de los estudios Fox y le obligaré a ver todos los episodios de los Simpsons de nuevo 20 veces. Pues también le dispararemos. ¡Ah! Pues organizaré un nuevo maratón y crearé nuevos fanáticos. ¡Ah! ¡Mi reino del humor comenzará! ¿Humor? Espero que no se refiera a su serie. ¡Ah! ¡Humor! ¡Sketches de sangre! ¡Sketches de crisis matrimoniales! ¡Sketches con referencias forzadas! ¡Sketches sin pulso al final! ¡El humor del futuro! ¡Ah! De repente me doy cuenta del error que cometí al comprar esa parcela tan barata en Chernobyl. Chernobyl. Freddy y yo estamos asustados. Y de fanáticos locos a políticos locos. Hablando de gente loca, hay uno en Twitter que está comentando. Muy bien hilado. Ay, que le suena la voz de mis padres. Un tal Martín P.A. Marín Chosal. ¿Qué tienen que contar mis padres al respecto? Contadnos. ¿Me repites el nombre, por favor? Martín Chosal. Que si, hombre, es uno del pueblo. Martín Cho. Martín Cho, claro. Martín Cho, claro. Ay, va, hostia, Martín Cho. Sí. ¿O no? Bueno, hablamos ahora de Ana Camis, diputada del PP en Madrid, que en el último pleno a raíz del desastre medioambiental de la Laguna de Aceite... Qué triste ha sido aquello, ¿eh? Sí. ¿Qué fue eso? Joder, Freddy, la Laguna de Aceite, sí, tío. Sí, igual con aceite, cuando llevé aceite, tío. Explícalo por si algún oyente no lo sabe. Que entren en la web. En Greenpeace te lo cuentan de arriba abajo. Yo no quiero tener unos oyentes tan ignorantes. Bien dicho. Nosotros informamos a los oyentes. Pues estamos informando, que vamos a informar ahora. Necesitamos 5 noticias a la semana. Nos escucha para informarse. No hace falta que nos escuche. Hay gente que nos escucha para informarse. Bueno, esta mujer acusó a Izquierda Unida de ser responsable del desastre de Chernóbil, de la desviación de los ríos de Amu, Faria y Sir Daria en Asia Central. ¡Alita Izquierda Unida! De estar a favor de los que provocan lluvias ácidas en los bosques de Baviera. Le echó la hacen ellos. Y de la contaminación de Rail en la comarca de Katowice. Al lado de Guadalajara. Su lógica es la siguiente. En Rusia eran comunistas, en Izquierda Unida son comunistas. En Rusia estalló Chernóbil, por lo que Izquierda Unida no puede opinar sobre desastres medioambientales españoles, pues los comunistas hicieron estallar Chernóbil. Todo encaja. Esta encaja en un puzzle. Lógica pura de balas. Sus declaraciones causaron carcajadas en la izquierda, no sé por qué. No, y aplausos pero... entre los de su partido. No sé por qué, eso sí que no. Tenemos con nosotros la cinta de esta declaración. Y también son ustedes responsables de la hecatombe nuclear de Nuclear Train, la miniserie de Ralph Lowe. Oiga, señora secretaria, que llevamos aquí 7 horas. ¿Esto a algún lado? Si me deja terminar, porque yo aquí lo que veo es mucha censura. Vale, pero asegúrese que en 3 años toca cambiar de gobierno y eso. Bueno, pues tendré que darme prisa. ¿Son ustedes también responsables de los terremotos constantes de San Francisco y de la mala situación de los niños pobres de África? Por no mencionar de todos los dramas que tuvo que sufrir Leonardo DiCaprio en Origen. Señoría, podemos irnos a casa que llevamos 7 horas ya. Hasta que la señora secretaria no termine nada, tenemos que demostrar un mínimo de educación. No, sí, educación sí, pero... Por no hablar de que son ustedes los principales responsables del pecado original, todos viviendo ahora fuera del paraíso por su culpa y su afición por las manzanas. ¿Os parece bien, Rojeras? Ha terminado ya. ¿Y qué decir de las plagas que asolaron Egipto? 5 horas después. A ver, ¿qué más? Lo de las plagas lo he dicho ya. 3 veces. Pues, ¿y he hablado de acorralado? No. Yo qué sé. Pues ala, responsables también de que el pobre Stallone le persiguiesen los policías y tuviera que reaccionar violentamente. Y, ¿he hablado de la crisis ya? ¿Podemos irnos? No, hasta que no termine la declaración nadie se va. Un poquito de educación, hombre. ¿Cómo se nota que son unos rojeras, eh? Que el ataquígrafo apunte que otro concejal acaba de pegarse un tiro. Señoría. Sí, vale, sí, otros 5 se han ahorcado, sí. Bueno, yo sigo. Señor de Izquierda Unida, tendrán que decir algo sobre las crucifixiones de la antigua Roma, ¿no? 9 horas después. Y la separación del Mar Rojo y la multiplicación de los panes y los peces y... La... Señora secretaria, todos los estudiantes han fallecido, están hospitalizados. ¿Podría usted sintetizar el resto de su discurso brevemente? Pues, lo intentaré. A ver, sintetizando... Los de Izquierda Unida son muy malos. Y ya está. Pero si es lo que llevo diciendo desde hace 15 horas, pero claro... Los hombres siempre culpándonos a las mujeres. ¿Cuándo ellos son los culpables de que Toriyama no siguiera Bola de Dragón? ¿De que Bob Esponja no se case con Ardillita? ¿Y de que...? ¡Ah, claro! Disparar es muy fácil, ¿no? Machista y rojo. No aguantan un discurso coherente, ¿verdad? Fantasma. Fantasma. Me gusta más en inglés. Sí, sí. Fantasma de la ópera llegó. Fantasma de la ópera llegó. En inglés. Motorista fantasma llegó. ¿Vamos a hablar del motorista fantasma? Yo que no quería dar el spoiler, pero no me obligaba a ello. De políticas quejicas a motoristas fantasma. Ay, porque no es nombre, pero parece un adjetivo. Qué bien llevado. Hablamos ahora de Gary Friedrich. Ah, claro. Friedrich. El creador del motorista fantasma. Ah, vale, lo tenés. El famoso cómic de Marvel adaptado a la película con Nicolas Cage. ¿Cómo votamos esto? Qué gran película. Sí. O no. Sí. O no. En realidad no. Al final se ha incluido en el plano, en la segunda parte del plano, en el que mea fuego, porque es un gran plano. No, es el plano que me vendió la película. No, no lo sé, la veo el lunes. ¡Especial! Que Friedrich es el personaje de 1972 y ahora es un mendigo que vive en la indigencia. ¿Qué cosas? Moraleja. Sí, puedes seguir, que hay una coma, no un punto. Moraleja, esperando a ver si decís algo. Moraleja, ¿no? Moraleja, no hagáis cómics. ¿No crees al motorista fantasma? Otra vez. Humor. Y para sacar dinero demandó a Marvel por usar el personaje en la película sin su autorización. Es que, creado por Gary Fred, no traía a nadie al cine, yo lo entiendo. Pero no tenía por ponerlo, solo darle el dinero. ¿Qué cosas? A buscar la mitad de la calle y decirle. Prisa, ¿eh? El programa se tiene que acabar ya. No, no, los juicios, sino que a posteriori Marvel le demandó, ya tiene que pagar $17,000. Además de catar la prohibición de decir en público que es el creador del personaje. Es que tú un poco fuerte, ¿no? O sea, no puedes decir ni que lo has creado tú. No. Yo, si te, yo creé a Moite Fantasma, tienen derecho a pegarte un tiro. Eso es. Justo eso después. Lo has exagerado, tío. No, de hecho. O viene la sentencia, que se lo te has leído. Ah, bueno. No, lo que pasaba es que vendía imágenes que hacía el Moite Fantasma, las firmaba y por eso le mandaron. Sí, es verdad, y tenía su propia línea de merchandising. Eso es verdad. Pero no estaba en la calle. Por cierto, no se llama. Sí, estaba en la calle. No se llama Ardillita, se llama Arenita. La Ardillita. No lo ha dicho Chuck Raug, que me ha metido la pata. Ah, del sketch anterior. Sí, se me olvidó del sketch anterior. A mí, yo estoy en el presente. Venga, vamos a ver. ¿Quién escribió lo de Ardillita? No sé, quizá fue Bob. No, yo no sé ni quién es Ardillita. He dicho que quizá fue Bob. Bob. Chicos, queremos con nosotros para que nos explique esta noticia, la que hemos dado antes, si no os acordáis, al autor original de Motorista Fantasma. ¿Qué pasa, chavales? Aquí ha llegado Stan Lee, el único y verdadero autor del Motorista Fantasma. Pero señor Lee, qué morros, acabamos de decir que el autor era otro tío. Nah, la justicia le ha dicho, él ya no es el autor del TVO y cuando se ha quedado libre, me lo he cogido yo, que tenía pocos. ¡Excelsior! ¿Pero realmente necesita ganar más dinero con otro personaje? ¡Claro que sí! Es que yo no solo he creado el Motorista Fantasma, ¡es que soy el Motorista Fantasma! ¿Pero cómo usted es el Motorista Fantasma si usted es Stan Lee, autor de cómics, no motero, ha venido del infierno? ¿Cómo que no? ¡Sí he venido una moto! ¿Qué moto ni qué moto? Esos son triciclos, señor Lee. Y el sonido de moto es un efecto que ha traído en un tocadiscos. ¡Excelsior, la magia Marvel! ¡Mira cómo soy el motorista fantasma ese! ¡Mira, mira, mira! ¡Ah! ¡Ah! A ver, pero señor Lee, ¿pero no tiene cadenas pesadas a Freddy, joder? ¡Calla, que voy a enseñar a vuestros pecados del pasado con el motorista ese! ¡Freddy, mírame a los ojos! ¡Una vez robaste un sobre de cromo de la liga! ¿Y qué? ¡Cállate y doblégate al tento de motorista fantasma! ¡Tú, Bob! Una vez escuchaste la banda sonora rechazada de Regreso al Futuro y la confundiste con la banda sonora final. ¡Es cierto! ¡Estaba dormido y cometí un error! ¡Ah, el motorista fantasma triunfa de nuevo, hijardita! ¡Lo tuyo es lo peor! ¡Una vez besaste a un chico! Señor Lee, por favor, ¿qué ha dicho? Cosas que tenemos en nuestro perfil de Facebook. ¡No, cállate, pecadora! ¡Sométete al motorista fantasma! Lo que pasa, señor Lee, es que no estoy yo del todo convencido, ¿eh? Ya sé lo que pasa. Tú echas de menos un guión a la altura escrito por mí. Pero, bueno, tengo uno aquí donde me enfrento al lagarto. ¡Al lagarto! Originalísimo y novedosísimo, auténticos creyentes. ¡Make my Marvel! Que no, lo que pasa es que no le veo yo con fuego en la cabeza y eso. ¡Ay! ¡Fuego! Me da la idea por un nuevo personaje. Un tío que se fea parte de una familia de superhéroes y se pueda convertir en fuego. ¿Qué me dice? Lo voy a llamar el tío que se convierte en fuego. ¡Fuegoman! Eso ya existe, señor Lee. Si no hay fuego en la cabeza, yo no me lo creo. ¿Cómo creo? Pues sí que lo hay. Ese plato fuerte. ¡Mire, mire, mire! ¡Ay, mire! ¡Ay! Señor Lee, no se tire de gasolina por encima, que le creemos. Que no es gasolina, que son fluidos especiales para la magia. Y no me llamen Stan Lee. Llámame Motorista Fantasma. Y ahora, el golpe final. ¡Que se mata, señor Lee! ¡Señor fantasma! ¡Que se mata! ¡Que no me mato! ¡Que se grito de alegría por ser yo de nuevo! ¡El motorista fantasma! ¡Excelsior! ¿Seguro que vale la pena todo esto por $17,000, señor fantasma? Señor fantasma... ¡Rápido, chicos! ¡Sacadle lejos al contenedor de reciclaje! Y si viene alguien, que jarrita se ponga un bigote y se haga pasar por él. ¡Excelsior! ¡Vamos a pasar pirata! ¡Nos queremos a todo color! ¿Por qué? ¡No! ¿Sabes de qué es esto? ¡No! ¿Cómo? ¡Tío, pirata! ¡Es Blue Disney! ¡Dirás no, que no, que no, que no te lo avise! Hoy están diciendo todo el mundo por Twitter, ¡qué cancionacas! ¿Sí? Es un género, normal de equivocación, en sí mismo, musical. ¿Quién lo ha dicho? Un tipo como Ina. Increíble. eso no es todo el mundo. Todo el mundo, también, todo el mundo dice, ¡cuánta razón! Solo los escucho por la música, genial, genial. ¡Y de superhéroes en llamas a piratas! ¡Ahí va! Sin llamas. ¿Ves? Eso dice la canción. Ahora no. Bueno, hablamos del estudio publicado por Wellesley College y la Universidad de Minnesota, que dice que el problema de las películas de Hollywood en el extranjero no es por la piratería, sino por el estreno tardío en los países. Vaya, lo que vamos diciendo desde hace como años, quizá. ¡Sorpresa! Bueno. Dado que las ganas de ver una película crecen y la película tarda en estrenarse, los fans buscan la obra por páginas de descarga ilegales. ¿Cómo ha sido eso? ¿Ilegales, Bob? ¡Ilegales! ¡Páginas ilegales! El mismo caso se da para las series de televisión. ¡Rockin' Rocker! ¡Ah! ¿Qué pasa, chicos? ¡Escucha la hora del rock! El otro día, por cierto, volví a escuchar la hora del rock. Sigue siendo genial, ¿no? No sé. Programón. Hollywood comprende que debe cambiar esa política y ha lanzado nuevos trailers con los que puede reducir la expectación de los espectadores para recaudar más dinero. En una ciudad consumida por el mal. ¡Caos! ¡Sembraremos el caos! Un héroe vuelve a la acción. ¡Oh, Dios mío! ¿Quién eres tú? ¡Soy Batman! Oh, ¿y combates el crimen en la oscura ciudad de Gotham? Sí, pero también juego al ajedrez. ¡Echamos una partida! ¡Vale! Warner Bros., la productora de Wild Wild West y Catwoman, presenta... Joder, qué aburrido es estar en Gotham, ¿eh? Pero aburrido, aburrido. Del director del fracaso en taquilla, el truco final... Sí, la verdad es que no pasa nada apasionante. Christian Bale, protagonista del Imperio del Fuego. Saldría a luchar contra el crimen, pero es que es todo tan aburrido que... Michael Caine, secundario de Viaje al Centro de la Tierra 2. Señor Wayne, ¿podríamos jugar al ajedrez para matar el tiempo? Pero superemos nuestra última partida, que solo duró 7 horas. Escrita por el guionista de Blade 3 y Jumper. A ver... Alfil a torre. Jaque. De Montres. El Caballero Oscuro, la leyenda renace, próximamente en los cines más tediosos de Estados Unidos y 8 meses después, en el resto. En versión imposible tenemos Tiburón, de Terrence Malick, director de El Árbol de la Vida. Jefe Brody, un tiburón está devorando a los bañistas, ¡dispárele, corra! Entonces todas mis sensaciones se pusieron alerta. Disparar a aquella magnífica criatura de la naturaleza sería como dispararme a mí mismo. Maldita sea, Brody, el tiburón ha huido y esto está hecho una porquería. Sangre. La sangre que nos une, la sangre que nos separa. Una barrera creada por el tiburón. Una protección del verdadero depredador. Nosotros. Rudy, ¿qué se ha comido a otros 5 ya? Incomprensión allá donde iba. Estaba rodeado de seres inferiores. ¿Quieres dejar de mirar fijamente a la nada y salir con una expedición a cazar a ese puto tiburón? Así que quieren cazar a un tiburón, ¿eh? Quinn, el mejor cazador de la isla. Un hombre contra la bestia. Una lucha perdida de antemano. Una lucha de ego. El jefe Brody, aquel hombre extraño y taciturno que se forzaba a actuar en contra de su voluntad. ¿Puedo ir yo? Hopper, el oceanógrafo. Su teoría no le preparaba para el desafío de la naturaleza. Nos miramos fijamente, cada uno absorto en sus pensamientos. Como el hombre que lucha contra la naturaleza. Me cago en la leche, ¿queréis dejar de miraros fijamente y salir a matar a ese tiburón? El mar, refugio imperturbable, pequeña fortaleza. Un barco, el último estandarte de la raza humana. Nosotros, simples hombres contra la bestia mayor. Una lucha contra un ser humano. Una raza condenada a vagar desprotegida, afianzada y presente por su propio ingenio. Un ingenio natural, un ingenio único. Una fortaleza blindada. Como yo era. ¡Dispara al tiburón, Quinn! ¡Dispara al tiburón, Brody! La leyenda a punto de evaporarse, un suspiro, una mirada, un disparo. El Big Bang. No me lo digas, al final estaba muerto. No, ahí te estás a montones y al final sale Santiago Segura. No. ¿De qué veáis? Vamos al bingo de las películas españolas. Es que a Jardín le ha tocado ver La Daga de Rasputín para el reto. Y claro, bueno, deja de ser hasta divertido. Por cierto, habrá que decir a la audiencia, digo yo, claro, decirle que si quieren enviarnos algún reto, fíjate, que se pueda encontrar en internet o adquirir legalmente. Sí, no, lo que cargar. Sí, por ejemplo, una película, un disco, una serie, un TV, un videojuego o lo que sea que esté en internet, ¿vale? En internet. O en las tiendas. Si nos mandáis el link, pues mejor. Tienen que hacerlo a normasdeequivocacion@gmail.com y lo sufriremos. ¿O no? ¡Freddy! Ah, ya que estamos, deberíamos decirles que estamos en Twitter con el usuario N de Equivocación, como hemos dicho, como dije antes. Hola. Y en Facebook buscando Normas de Equivocación y haciéndoos fans. ¡O no! Y además estamos disponibles. Que se hagan fans mejor, sí. Hola, y además estamos disponibles en nuestra web www.normasdeequivocacion.com. En iTunes, ebooks, emitimos en Radio Carcoma en directo de 6 a 7 y media de la tarde los sábados. Como hoy. En diferido en Radio Podcastellano y Radio Battletoads. Y ahora, Jardita, ¿estás preparada para una dosis de cine español bueno, bueno? ¿O no? ¿O no? ¡Vamos! La Daga de Rasputín, recordemos que es la secuela de Lord de Moscú. ¿Has visto la primera parte para comprender no, pero los personajes? He leído críticas y Randy me ha dicho que no estaba. No estaba mal. ¿Es horrible? Sí, sí lo estaba. Que no, que es lo Randy, por favor. Es entretenida. Que yo he basado todo el guión en que tú me habías dicho que no estaba mal la primera parte. ¡Como lo vamos! Y ahora digo una frase. Digo, creo que estoy fundiendo con el robo más grande de Moscú. Sí, de hecho es posible. Bueno, pues resulta que esta película era una puta mierda. ¡Vaya un no, la primera. Pero... Ah, pero si has dicho que estaba bien. Yo había dicho que estaba bien porque le pregunté a Randy, oye, esta está bien. Y dice, no está mal. Ha dicho un tipo como Ina, a mí me gustó El Oro de Moscú. Bueno, pues como un tipo como Ina. Como un tipo como Ina le gusta, voy a basar todo mi guión en un tipo como Ina. Vale. Bien. Con un presupuesto de 5 millones de euros, el presidente de una película que no era mala según un tipo como Ina. Ese es el presupuesto de cada capítulo de Normas, de 5 millones para traer a todo el mundo. Y además, el permiso para grabar por primera vez en la Plaza Roja de Moscú, pues uno se esperaría algo pero decente. Pero la Plaza Roja de Moscú han grabado un montón de veces. No. Por lo visto, no. Se grabó en la Plaza Roja. Dan Cocado Rojo se grabó en la Plaza Roja. Es un dato que leí aleatoriamente por ahí. La primera española. La primera española. Vamos a ver, esa es la única razón por la que no hacemos. No decimos datos, solo decimos opinión porque claro. No, es la primera vez que dieron permiso a unos españoles para grabar su película ahí. Entonces, qué bien, primera producción española en Moscú, esto es a tope. Nos esperaríamos algo decente, pues no. No esperamos algo decente. Con ese casting no esperamos nada. No. Comienza esta película con una historia mediante una voz contundente, parecida a la que solíamos poner en El Reto. La Daga de Rasputín. Finge. Contando la historia acerca de la Daga de Rasputín y de cómo Rasputín se fue a la tumba con ella porque le asesinó Rasupov y una cosa muy rusa toda. Fíjate. Rasupov. Aquí un experto en historia rusa para que saque aquí fallos en esta historia. Hola, ¿qué tal? Os voy a sacar unos pocos fallos. Vale, váyase, por favor, si por favor. Me voy, adiós. Pues es Ramón Rey. Joder, es que no tengo muchas voces. Tras esta introducción sobre qué es la Daga de Rasputín y toda esta historia... Es una daga que mata gente, ¿no? ¡Zaca! Nos trasladamos unos pocos años después, solo 95, no os preocupéis, años, a Madrid. Claro, a una casa en la que Fiti, que hace de Fiti, entra a robar. ¿Y le llaman Fiti? Sí. No, pero no sé cómo se llama. No se confunde antes. ¡Hombre, Fiti! ¡Antonio! ¿Cómo te llames tú? El nombre de... Antonio Molero. Antonio Molero. Además es Alcalá, ese hombre. O vive Bueno, ya me gusta la peli. Entra a robar a una casa, pero mientras está robando se encuentra a una parturienta a la que tiene que acompañar al hospital. Canastos. Qué situación más cómica. Un humor. Qué risa. Cuando la señora haya tenido el bebé, la policía le lleva a la cárcel porque recordemos si entró a robar. Pero canastos. ¿Por qué no se dedica a robar y la deja ahí abandonada? Porque es un tío que tiene corazón. De humanidad. Tienes que identificarte con el personaje. ¿Y qué mejor manera que ayudando a una parturienta? No voy a identificar con Fiti. O sea, tú no ayudarías a una parturienta si entras a robar una casa y estuviera la mujer ahí. No. Qué solidario. De hecho, te haría robar para empezar. Tú le pegarías un tiro, de hecho. ¡Pum! ¡Hala! Bueno, sigamos hablando. La policía entonces le lleva a la cárcel, donde compartirá celda con Jesús Bonilla, que hace de Jesús Bonilla. y tiene pintas de chungo, lo cual no es difícil, y con Antonio Resines. ¿Qué hace Antonio Resines? ¿Qué hace de Antonio Resines y está estudiando ahí en la celda? Pues no se sabe por qué. ¿Pero qué está estudiando? Nada, libros. Porque hace de Fran Perea en Los Serrano. Tampoco, ya no estudiaba mucho en Los Serranos. A mí, es verdad. Lo difícil para Bonilla... De hecho, repitió segundo de bachillerato 6 años. Lo difícil para Bonilla no sería no parecer chungo, sería parecer alguien normal. Sí, claro. Un saludo, Jesús Bonilla. Sabemos que eres fan del programa. Te agradecemos mucho. Sí. Como Fiti va de nuevo a la cárcel, pues evidentemente los compañeros le hacen bullying. ¿Bullying? Evidentemente. ¿Por qué? Porque llega nuevo. Ah, porque llega nuevo. Porque va de nuevo a la cárcel. O sea, si ahora echamos a Freddy y ponemos a alguien carismático en su lugar, también le haríamos bullying. Hombre. Eso mismo. Pero todo esto cambia cuando aparece Antonio Resines, recordemos que hace Antonio Resines, y ordena que le dejen en paz a su amigo Fiti. Bien dicho, Antonio. Amigos. Claro que sí. Con lo que intuimos que Resines es una especie de mala madre, muy respetado en la cárcel y que le hacen mucho caso todos. No te sale... No. Si lo hago igual que el señor Cine. Sí, claro, igual. El bitácora es el año que viene para nosotros. Vamos ahora al despacho de un antiguo zar ruso o algo así. Que es Andrés Pajares, que hace de... que hace de ruso. ¿Qué? ¿Andrés Pajares? ¿Hace de ruso? Eso es peor todavía. ¿Que no es de Andrés Pajares? Le ordena a un mandatario de rusos, de esos, que vayan a España a buscar el eslabón perdido. Yo sé hacer de Andrés Pajares. A ver, venga, ¿verdad? Hola, soy Andrés Pajares. ¡Hostia, España sexualmente liberada! ¿Pero está aquí Andrés Pajares o no está? No era yo, está imitando. ¿No era suecos? Que sabe que lo están criticando porque creen que esto es demasiado mainstream para nosotros. Los rusos han avisado de que el eslabón perdido se encuentra allí porque los que pegaban a Fiti, recordemos, han visto que Resines tiene los dedos de los pies unidos. Podría ser el eslabón perdido porque tiene los ojos marrones, pero han decidido que es porque tiene de los dedos de los pies unidos. Vale. Me duele la cabeza. Yo he visto esta película y no me acuerdo de nada. No me extraña. ¿Qué será? Yo me estoy olvidando ya lo que nos ha contado. Vaya, este momento, Bob es calvo. Puede ser el eslabón perdido. Sí. Increíble. Increíble. Y tú tienes el pelo negro. Dios mío, soy el eslabón perdido. La mafia rusa esta paga la fianza para que Resines salga de la cárcel, pero él, no sabemos por qué motivo, se quiere quedar. Suponemos que porque la cárcel no se está tan mal. A ver, hombre, si Camps toma ejemplo, ¿no? ¡Normas! Yo digo una cosa, si a mí viene... Hola, soy una mafia rusa y te quiero pagar tu fianza. Digo, no, tú déjate, ¿sabes? La mafia rusa da mal rollo, igual me han sacado para matarme. Va el guardia y le dice, oye, que han pagado tu fianza. La mafia rusa. Eso es. Bueno. Total, que no quiere salir y la lía. Armando una revolución, liarlo con Celda 211 también, con la que acaban él, Bonilla y Fiti frente a la mafia rusa. Ahí está. Recordemos que era el trío este, Bonilla, Fiti y Resines, de Los Serranos, que daba lugar a hilarantes confusiones y malentendidos. Pues aquí hace el mismo papel, los tres en conjunto. A que hay confusiones entre ellos. Sí. ¡Ay, que era Antonio Resines y que era Jesús Bonilla y se confunde! Y uno quiere jabón serrano todo el día, pero no puede comerlo. ¡Qué ironía! De repente aparecen Fiti y Bonilla junto con dos policías. Uno de ellos es Lurditas, también de Los Serranos, recordemos. Lurditas es la mujer con la que se casó Bonilla, que era muy religiosa. ¿Alguien sabe mucho de Los Serranos? Cállate. No, que lo he ido también en la Wikipedia todo. Sí, todo. Que se ha documentado, no como tú, que no te documentas para hacer tus retos. Se encuentran perdidos en el bosque. Un grupo de arqueólogos les confunden con unos simios. ¿En el bosque? ¿Pero dónde están? No, de repente van al bosque. Vale. Porque escapan de la cárcel y van a parar al bosque y que se encuentran con Lurditas. ¿Pero están en Rusia? No, están en España. Ah, vale. Les confunden con unos simios, cual no es extraño, y salen corriendo, así que aprovechan y le roban el coche a los arqueólogos. ¡Ay, qué ironía! Mientras nosotros estamos aquí preocupados por esto, solo quiero comentar que en internet están pensando en posibles otros papeles de Bonilla, como por ejemplo el protagonista George en un remake de Seinfeld, o Barney Stinson en un remake de How I Met Your Mother. Sí, sin duda. Sí, ese Entimán lo ha clavado ahí, sí que lo tiene bien. Por otro lado, tenemos a Resines secuestrado por los rusos, que le hacen todo tipo de torturas. ¿Pero cuándo ha pasado eso? ¡Me he perdido! Mientras los otros están robando el coche a los arqueólogos, Resines ha sido secuestrado por los rusos. Vale. Así como esto es como Memento, me entero al revés. Que le hacen todo tipo de tortura, suponemos que porque han visto el final de Los Serrano o algo así. Ironía, otra vez. Pero como una película de humor no es nada sin pedos, por supuesto, también tenemos pedos. ¡Pedos! Tenemos audio. ¿Qué pasó aquella noche? He dicho que no recuerdo nada. ¿Qué ruso es? Era un niño. Ahí ha bebido algo. ¡Qué hilarante! ¡Cuéntaselo todo! ¡Aquito Tatsuki! Que Jesús Bonilla también está por ahí. Es el ruso. Jesús Bonilla. En el clip que hemos visto, además, los rusos le estaban intentando sonsacar algo de su pasado, que es por lo que han secuestrado a Resines, pero que él no recuerda. ¡Ajá! Y nos han enseñado a hacer humor. Por ejemplo, Freddy, di algo. ¿Ves? ¡Ya está todo riéndose ya, porque este tío es un pedo, Freddy. Pedo, gracioso. Que no somos Emporio Salgado, ¿vale? Es verdad, es verdad. Un saludo a Alex. Un saludo. Alexito. Pro Alex. Nos vemos en Sevilla, Alex. Sí, sí, yo creo que sí. Cuando los mafiosos se van, Bonilla y Fiti van a buscarle a la casa esta de las torturas. Que adivinan por quién tiene infusa dónde está. Pues no sabemos a ver, cómo. Es que no sepa dónde está la casa de las torturas, pues, en Madrid. Es que no conoce Madrid. Ver, van casa por casa y al final dicen, hostia, aquí era. Una es seguro. Y la llevan a la casa de la mujer y la hija de Bonilla. Claro que sí. Ajá. Que serán casado, conocidos ¿cómo también? Tiene que está ser la mujer. Con una niña. Serán Alaska. Una niña que luego se lía con Fiti. Yo solo digo eso. ¡Hala! Sí, sí. ¡Hala! Pero no, ¡spoiler! ¿Qué edad tiene la niña? Bueno, a ver, tendrá 20 años. Ah, bueno. Pero Fiti tiene 40 y pico. No sé. ¿De cuál es un galán? ¡Ah! El amor no entiende de edades, ni de belleza, por lo visto, tampoco. Ah, de repente, Resines tiene recuerdos que no había tenido hasta ahora sobre la muerte de su padre, que es exactamente igual que él. Tiene un flashback en el que es Antonio Resines, su padre. Pero tiene un bigote o algo, al menos. Creo que sí. Pero bueno, tiene un bigote, Antonio increíble Resines. ¡Mutación! Y de cómo de Antonio no sabía que estaban robando un flashback. Dijeron, tú, red, de cómo tal, unos rusos o alemanes, o no se sabe bien qué, le mataron. ¡Ahí va! ¡Pum, pum! ¡Qué humor! Es que solo le hacía falta a Resines pararse a pensar un poco, porque yo creo que no pasó nada, simplemente se puso a pensar y dijo, anda, si yo tenía un padre que le mataron, me acuerdo perfectamente. ¡Qué giro! En todo momento, eso sí, están siendo observados mediante cámaras espías por los rusos. No sabemos cómo. Fiti y Bonilla deciden llevar a Resines a un psiquiatra hipnotizador para que recuerde aquel suceso, todo lo de su padre y toda la historia que le mataron. Tampoco hay que pensar mucho, sí, ¿no? Aquel suceso y vamos a ver. Esto me está recordando mucho al capítulo de Los Simpson. ¡A ese! El capítulo joven se olvidaba de su pasado y tal. Ah, buen capítulo. ¿Sí? Pero vamos a escuchar el clip. ¿De capítulo? Corre, corre, sí. ¿Ande vas? ¿Ande vas? Este Bonilla, ¿ande vas? ¿Ande vas? Mi papá lo ha matado. Calle, tiene las pulsaciones al límite. Y no tiene ganas de cagar. No, caca no. ¡Caca, pedos! Corro mucho, me canso y tengo frío. Ay, pobre hombre. Hola, Oscar, pero para Antonio Resines. Bueno, cine español. Ahí los niños no tienen padre. ¡Hola! ¡Un orfanato! ¡Hala! A mí me gusta un orfanato. A mí me gusta lo de casa grande, es algo que todos los niños dicen, ¿no? Hombre, casa grande. Casa grande. Tiempos aquellos en los que Antonio Resines sabía actuar. Sí, ¿verdad? Sí, hace como 20 años, hizo dos películas y luego ya. Pues tanto no. Hola, ¿qué tal, chavales? Dame el cheque. Bueno, hasta luego. Ahí está. Oye, que tienes que leer esto. A ver, casa grande, bueno, adiós. ¡Qué gran actor! Durante la sesión de hipnosis, Bonilla interrumpe al hipnotizador pegándole. Se tira un pedo. Porque no le pega. Dice, tú quita de aquí porque no le gusta su método, por lo visto. Así que Resines sigue en el estado de cuando tenía 4 años. ¡Adelante! Toda esta trama solo servirá para 4 chistes contados de lo problemático que ser un niño en el cuerpo de un mayor y tal. Tipo, ponte en mi lugar, todo esa tontería. Sí, hay muchas películas así, pero seguro que aquí le dan un giro. Si Resines de normal ya es gracioso haciendo un niño de 4 años. ¡No tiene esto! Llevan a Resines, de 4 años, recordemos, a la tienda de un hombre que compra antigüedades. Bueno, bien, sí, un anticuario. Y esas cosas. Sí, vale. Le enseña el pie con los dedos unidos de Resines. Sí. Y dice que anda, que es el eslabón perdido, que está ahí. Que no se sabe cómo, la clave sobre la daga Rasputín puede estar ahí. La trama se cierra. Sí, ¿pero cómo se cierra? Porque sí. La trama, que no lo entiendes, que es muy complejo. Es el eslabón perdido. Es muy complejo, que lo dice Antonio Resines. Y luego se tira un pedo. ¿Qué? Yo lo que mismo, no entiendo es dónde está la clave. La buscan entre los dedos pegados del tío. La clave está aquí. No entiendo. Igual es que solamente puede encontrar la daga. Tatuado detrás del pie. No. Claro, al hombre sombrero. Igual es que el único que puede encontrar la daga es el eslabón perdido. Por algún motivo. Magia. Lo hizo un mago. Este hombre, el de las antigüedades, pretende financiar la operación para encontrar la daga de Rasputín. Dentro del pie o por ahí, en Rusia o... Vamos, bueno, que le van a pagar a un tío porque tiene los dedos del pie unidos. Dan ganas de pues yo también los tengo unidos. ¡Ay, superglue! ¡Ay, me he pegado con superglue! Pagar, no lo habían secuestrado y demás. No, pero ahora está liberado. Vale. Y ahora va a estás perdiendo la complejidad política de esta la trama. Su plan es crear identidades falsas a todos, es decir, a la familia de Bonilla, a él, a Fiti y a Resines, para así hacer algo, no se sabe bien el qué, pero luego no se volverá a hablar de toda la película sobre la operación esta. Muy bien. Simplemente se van a Rusia, no se sabe a qué, y bueno, ahora seguiremos. Con las identidades falsas viajan a Moscú. Y les dejaron grabar esto en la Plaza Roja, ¿eh? Sí. No leyeron el guión. No, eso, pero, no, que va a ser una compleja drama política. ¡Oh, caramba! Pasaron el cheque, el guión no hace falta. Viajan a Moscú en un vuelo de Iberia, que además se ve claramente. ¿Ves? Además es el product placement, esto lo tiene todo. Y si los rusos son fans de Antonio Resines... ¡Ah, Antonio Resines! ¡Hasta Serranen! Primera temporada de Serranov, gran temporada. O sea, habían hecho remakes por ahí, igual vino ruso. A callar Fredov. Y cuando llegan a Moscú, van en un taxi, conducido por una taxista, cuya característica principal es tener tetas. ¡Hala! Que por supuesto luego veremos, luego veremos. Van al antiguo orfanato de Resines y ahí se encuentra con un señor que trabaja, trabajará allí, imaginamos, y dice que las matriuscas donde Resines metió la pista de la daga, que recordó gracias a hipnosis, se encuentran en un palacio. Vale. A todo esto, yo me acabo de enterar que Resines estuvo en Moscú cuando era pequeño. No sé si esto me estoy perdiendo mucho. A mí esto se me parece a estos RPGs chungos, cuando vas cambiando pared te dice un personaje: oye, por cierto, quizá debieras ir al castillo porque el rey está preocupado. Y digo, cojones, ¿sabes tú eso? Sí, pues se ve que Resines metió una pista sobre la daga en unas matriuscas y ahora tiene que ir a recuperarlas. A un palacio. Vale. Resines y Bonilla acaban, no sé cómo, compartiendo camión con un mono. Y Didi, no es Didi Kong. Esto faltaba, monos aquí. Didi. Didi no, no sé dónde está. Ha venido Didi de hoy, que venga Didi. No quiere Didi venir. Porfa, Didi, ve. Y el mono... Daguita, daguita de Rasputinito, adiós. El mono les lleva... les lleva a una casa de la señora que parece la vieja de la fava del litoral, que en paz descanse, eso sí. Ay, pobre mujer, pobre mujer. ¡Hala! Resines la reconoce. Se trata de Caterina, su tata. ¡Hala! Se trata de la del litoral. Bien. Le cuenta la historia de la daga, que resulta que en la guerra de Stalingrado, el padre de Resines, heredó de un compañero soldado a la daga, que la mano que la sostenga, la daga esta, guiará al mundo y tal, y así lo dejó Rasputin. Un poco tarde igual nos cuentan ya esto, ¿no? Un poco tarde, sí. Un poquito ya avanzados. A ver, que están en Moscú están y van a... Están de la pista de la daga. Están dosificando la información inteligentemente. Hombre. Sí, esto es una película inteligente, o sea, por los pedos. Me he perdido igualmente. Y cagar. Resines, que sigue siendo un niño de 4 años, ve los números 3-2-1, que es donde interrumpió antes Bonilla la sesión de hipnosis, y despierta de repente de la hipnosis. Ahí va. Pero, aunque como ve que la taxista está desnuda delante de él, está compartiendo habitación, y claro, la taxista le trataba como un niño, en plan, pues se desnuda delante y decía: ¡ay, bonito, qué tal! Claro, lo que hacen todas las mujeres cuando tienen un niño delante, se desnudan y dicen: hola, ¿qué tal? Claro, y él ve que está desnuda y que le trata así y decía: estás de calladito. ¿Cuál es nuestra sorpresa? Que se ponen a follar. La chica sabe que está follando con un niño de 4 años. ¡Bien, pedofilia! ¡Perturbador! ¡Excelente! ¿Por qué no quiero ver esta película? Nunca lo sabré. Tras esta tenemos otras dos escenas de tetas, una innecesaria en una piscina con la que se... Pero todo contribuye al desarrollo de los personajes. Y otra muy necesaria, ¿no? Una entra Bonilla, una piscina. ¡Anda! Es una piscina, hay tías en tetas, me voy. ¡Qué necesario es ese muy plano! Necesario. Joder. Y otra de la hija de Bonilla en el jacuzzi, que está ahí con Fiti. Eso también es muy necesario, porque no puede llevar un bikini. Eso, el galán. El galán. Elige entre los tres, ¿quién es el galán? Hostia. Resines. Es duro, ¿eh? Resines. No. Sí. Más Resines, sí. O sea, que las mujeres que nos escuchan decidan con qué se acostarían, con Resines, con Fiti o con su Bonilla. Yo elijo muerte, pero... No, no, elijo una de las tres. Resines. Metes a Corbacho en el medio y... Fiti, que es Alcalá. Ajá. Aquí la madre de Randy dice que con Fiti. ¡Bueno! ¡Bueno, que no! Y el padre está celoso, ¿eh? El padre se está poniendo... Bueno. No, eso no era un bostezo, eso era un celo. Que le salió por la boca. Un celo. Total, que se ponen todos a buscar en las matriuscas la pista sobre el paradero de la daga, porque las matriuscas están en el hotel. No están en un palacio. Ahora no, está en un hotel. Vale, ha cambiado. Se cayó el palacio y construyeron un hotel, por lo visto. Me cago. No sé, me lo estoy inventando. Y cuando la encuentran en la pista, se descubre que la taxista es ayudante de la mafia rusa. ¡Hala! Les ha seguido hasta Moscú la mafia rusa. Están como en su casa, claro. Sí. Pero se ve que Resines... lo hace tan bien que la taxista se une a ellos. Vale. Claro. O sea, pero sabe que es un niño ya, o que ya no es un niño, o sigue pensando que es un niño. No, ya sabe que es adulto. Después de follar ya se lo dijo. Y no tiene ningún problema al respecto. No pasa nada. Quizás sea un poco pedir hasta Resines. No pasa nada. Me perdonarás. Total, que se van todos en helicóptero a casa de la ex novia de la taxista, que es lesbiana, sí. Que a su vez, la ex novia de la taxista, claro, porque se acostó con Resines, por eso ex novia, antes era novia. Y se la encuentran en tetas en la casa. No. A su vez, esta chica le estaba engañando a la taxista con otra. ¿Con Fiti? No, con otra, con otra chica. Con Fiti. Total, escena de lesbianas, esto no puede ir mal. Esto. Venga. Qué película, madre. A todo esto, Resines se hace con la pista de la daga. Que le lleva a un museo. ¡Hala! En él consigue... ¿Un museo en esta película? No sé, la cultura. No, tranquilo. En él consigue un anillo en la mano de Stalin, que está ahí muerto y tiene que entrar y abrirle la mano a Stalin y robarle un anillo. Claro, porque aquí todos los museos tienen a Stalin por ahí. Y este anillo le lleva a un monasterio. ¡Vale! Esto es como el código da Vinci. Te estáis siguiendo, ¿no? Es apasionante, voy a hacer un esquema. Empezamos en España, vamos a Rusia, ya está. Eso no es un esquema, son dos bultos. Pero uno es España y otro Rusia. Y busca Matriuscas, claro, y busca Rasputín. Todos se dirigen al monasterio, menos la taxista, que ha sido secuestrada por su padre, que es uno de los mandamases de los rusos que van tras Rasines. ¡Qué ironía! Hay que decir, que están diciendo todo el mundo ahí, quejándose todo el mundo en internet, que hay que decir que es Carolina Bang, la taxista. Sí, Carolina Bang, sí. Sí, la rubia desde Rusia, ¿no? Sí, pensé que no era un dato importante, pero visto todo lo que hace la película, sí es un dato importante que sea Carolina Bang. Sí. Hemos convertido a Matraelis en lesbiana al darle a elegir entre Resines y ti. No, hay que elegir. Pero si se ha quedado con su bonita. Todo esto, Carolina Bang, hay que destacar su atuendo, que es un jersey y por... se le sale el sujetador, digamos. Entonces, ¡qué locura! Ahí enseña cacho. Ha dicho, Resines es el galán, pero yo me cambio de acera. No, que elijan entre los dos y se lo matan a todos tus seres queridos. Resines. Bueno. Pero si no tienen, ¿no? Digo de la gente en Twitter. Ya, por eso. Cuando entran en el monasterio, todo menos taxista, recordemos, Resines se hace con la daga. Ah, ¿cómo? ¿Dónde ha salido? ¿Dónde estaba la daga? Está ahí, en una capilla. Y anda, mira la daga. ¿Qué cojo? La cojo. Ahí va la hostia. ¿Por qué no la había cogido nadie antes? Porque no era en el eslabón perdido. ¿Eso? Claro. Vale. Yo le veo sentido. Pero si tú solo ves el eslabón perdido, encontrarías la daga también hasta en los yogures, ¿sabes? Y dice, hostia, la daga Rasputín que estaba aquí. Tiene la daga en la mano, pero oh sorpresa, llega el ruso y dice que es suya. Pero oh sorpresa, llega la taxista y dice que es suya. Pero oh sorpresa, llega un americano vestido de Rambo y dice que es suya. Pero oh sorpresa, llega un israelí y dice que es suya. ¡No me quiero a mi casa! Cuando la tiene agarrada uno de los rusos, un rayo entra por el monasterio, penetra a través de un bazooka y destruye unos asteroides espaciales que hemos visto aleatoriamente a lo largo de la película. Me duele mucho la cabeza ahora mismo. No entiendo nada. Yo tampoco. Y como consecuencia de esto, obviamente, si penetra un rayo a través de un bazooka y tal, la consecuencia natural es ver a Bonilla, a Fiti y a Resines en un campo de concentración. Claro, eso por es lo supuesto, que pasa. Manteniendo unilos puntos. El tiempo. Unilos puntos, unilos. Manteniendo además las conversaciones tardes, tan las relevantes tardes de final de película como esta. Que además nos hace homenaje a nosotros, a ver si os dais cuenta. A ver. Pues ahora me tomaba yo un chocolatito con churros. Es que estaba en el trailer, sí. Brillante, frente a la estación de Atocha. A Madrid. Anda, que no habré repartido yo pescado allí. Déjate, trabajaba ahí. No. Había unos sótanos. Ahora. ¿Y por qué se llamará el brillante? Ahí va. ¿Qué pregunta? Te quedan 22 años, 3 meses y 15 días para averiguar los papeles. ¿O no? ¿Eh? ¡Oh! Genial. Sí. Estupendo. Solo por esto ha merecido la pena el reto. Sí, y bueno, vamos a elegir el reto. Vamos a elegir la persona. Música de reto. ¿Qué te ha dicho? Lo va a elegir mis señores padres, que están ahí esperando. Aburrido, ¿qué coñazo de reto? De reto de tensión. Esta es. Ya verás cómo empiezan a cantar. Qué poco reto. Naruto, la película 3, la gran excitación. Pánico animal en la isla de la luna. De la luna. Pero padre, no es Naruto, es Naruto. Es que escribí muy mal. ¿A quién le va a tocar? ¿Quién le ha enviado? ¡Javimar! ¡Javimagra! ¡Javimar! Hola, Javimar, un saludo. Hola, Javimar. Bueno, me ha tocado. ¿Y ahora quién le toca? Los papeles. Estamos con los nombres. Lo voy a sacar yo. Entre Freddy y yo, porque... Bueno, pues... No. Que nombre, que lo saque Emma. ¿Eh? Que lo saque Emma. Bueno, mi madre está empeñada en sacarlo. Domi, domi, domi, domi, do. ¿Quién es? ¡Freddy! ¡Otra vez! ¡Ah! Oh. Y no te toca nunca ya, no estás maldito. Nunca. O bendito. Espera, madre, no te bendito, Bueno, pues nada, pues Freddy se tendrá que ver la tercera película de Naruto, emocionado. Se puede aquí encontrar en internet y todo. Aquí eso, siguen, ¿no? Cavilando, sí, con el nombre de Javimaru, ¿eh? Están Avimor. Y siguen, ¿eh? Creo que se la van a ver tus padres. Sí, estoy emocionado. Y ahora que paremos, ¿no? Sí. Valentianos en realidades alternativas, sus universos complementarios con esa ciencia. ¡Fringe! La heladería de la esquina de la casa de mi abuelo. Pero papá, esa heladería cerró hace 57 años, papá. ¡Qué Fringe! ¡A ¡Ay, qué mal que monstruo está sembrando el caos en la ciudad! ¡Cuánto caos y cuánta destrucción! ¡Ojalá podamos entender! ¡Bichos! ¡El monstruo está a una manzana de distancia! ¡Perfecto! Entonces ya es un fenómeno fringe de forma oficial y... ¡Ah! ¡Acabo de recordarlo! ¡Casualmente enfrenté un caso similar hace 30 años! ¡Papá! ¿Y qué haces ustedes, papá? ¡Pues usé este botón! Oh, la solución era tan clara, ¿por qué no la vimos? ¡Porque no tenéis una mentalidad fringe! ¡Papá! ¡Qué es la moraleja, papá! ¡Bichos! ¿Se da cuenta de que esto... Lo único que ha hecho es ponernos unas orejeras que aislan el sonido y que el monstruo se acerca aquí a toda velocidad. ¡El de pasando fringe! ¡La vuelta a conseguir! ¡Fringe, fringe! ¡Fringe! Ah, oye, que si es que ya nos vamos, ¿eh? ¿Pero cómo que os vais a invitar el programa? Pues hijos, si es un coñazo, ¿qué queréis que hagamos? Ustedes tranquilos, quédense que vamos a hablar de algo que les interesa. La opinión en internet de los adolescentes sobre los padres. Wow, y la gente de internet pidiendo que mi padre sea personaje fijo. Personaje, además. Personaje, ¿eh? Qué fijo, qué maravilla. Fringe los orgasmos, lo han hecho aquí también. Esta es un especial de humor. Ah. Fringe los orgasmos, esta es un especial. Genial, genial. Adelante, del humor que no paramos. ¿Cuál es la mayor vergüenza que os han hecho pasar vuestros padres? ¡Venir al programa! ¡Oh! ¡Rumor! No todo el mundo puede decir que tiene un padre que se pone a cantar el tiene cara un padre, de... ya está. Hola, gente sin padre. Un saludo a vosotros. Hola, bueno, no todo el mundo puede decir que tiene un padre que se pone a cantar el cara al sol delante de la comisaría de los Mossos. No. Con todo lleno de Mossos delante esperando para iniciar su jornada de arduo trabajo. Gracias a Dios no puedo decirlo. Es una persona que ama el riesgo. Que ama el riesgo, que no es idiota. Y ambas cosas. Hace poco pinche en un local. Pinche no sé como yo, que soy micro DJ. Yo, no, pero es pinche, no pinche. Pinche, güey. Yo estoy leyendo como bueno. Hace poco pinche en un local y era pronto bueno, lo cual no entiendo. No era pronto malo, era pronto bueno. ¿Quién es un pronto bueno? Que no era de marca blanca, era pronto del de verdad. ¿Qué? ¿Por qué has hecho ese chiste? No es pronto. Me ha venido a la cabeza que era demasiado malo. No es pronto malo, es pronto bueno. Pero se presentó allí con mi padre y mi abuela. No sé quién se presentó con su padre y su abuela. Que no es de hacendado el pronto, que es bueno, bueno. Tú esto sigue. No, que era horrible la primera vez y sigues. Ante mi cara de LOL. LOL, porque sí. LOL. Tras un rato se piraron y por suerte el bar se petó cuando ya no estaban. Imagínate. ¿Qué anécdota más hilarante? Imagínate que me ven triunfar. Qué vergüenza me causaría. Un día estaba borracho y me amenazó con un botellazo. ¡Ah, buenos padres! Pero yo volteé y le dije, ¿ah, sí, en serio? Dale, pues inténtalo y te cago un cuchillazo en la barriga. ¡Genial! Esta relación paterno-filial, ¡guau, increíble! ¡Qué recuerdos de aquel verano! Al día siguiente los dos nos reíamos con ello. ¿Te acuerdas cuando nos amenazamos de muerte? De hecho, te voy a clavar conflictos familiares. Te voy a clavar el cuchillo ahora. ¡Qué bien! ¡Me desangro! ¡Ay, risa! En una de las broncas que tuve con mi padre me hizo bajar la basura en calzoncillos después de pegarme una paliza. Vale, esto es un poco dramático. ¡Qué nombre! ¡Qué suerte! Intentemos ver el lado positivo de padres que pegan a sus hijos y les hacen salir en calzoncillos a la calle, pero no lo encuentro. A ti te ha pasado, ¿verdad, Bob? Sí. O sea, que lo daría sin problemas, pero de aquella no tendría más de 11 años y estaba más gordo que Gandalf. ¡Y estaba gordo! O sea, lo que le molestó fue bajar en calzoncillos y no la paliza. Pero... Igual la paliza... Más gordo que Gandalf, ¿dónde sale eso? Bueno, ¿qué pasa, Freddy? Es una expresión, más gordo que la lata en Steam. Claro. Todo, coges algo del entorno, sí, más gordo que un filipino. Más gordo que un armario. Un filipino aquí. Que sí, Freddy, que lo tiene. Hay muchos, de hecho. A mí me gusta... Más gordo que los filipinos. Él dice, ahora lo haría sin problemas. Pero bueno, tú que estás mal, no sé, a mí me da vergüenza bajar en zapatillas, estar en casa, en el calzoncillo es un poco... Sí, porque hay un tío delante de tu portal que cuando te ve bajar en zapatillas, ¡ah, ¡oh, Dios, zapatillas! Sí. Y se ríe de ti. Estás mejor tú que Gandalf. Odio a mis padres. Joder, Freddy. ¡Hala! O sea, está duro. ¿Ah? Siempre me dan la comida a la hora de comer y estoy amargada ya. ¿Y te dan la comida a la hora de comer? Sí. ¿Cómo tipo de redes? No sé qué hacer. ¡Qué infancia más desdichada! Es que, a ver, es anoréxica. ¿Qué? ¿No? Hombre, debe ser. Tenemos unas cosas más alegres en esta sección hoy. Padres que pegan palizas, anoréxicas, que les dan la comida a la hora de comer. Me tengo que meter en mi cuarto y la comida me siento mal. Y todo lo que puedo hacer pienso que no me quieren. Estoy ya cansada, no puedo ni hablar. Porque he comido. Caliente, si tu padre te da la comida a la hora de comer, es que no te quiere. Y eres anoréxica, además. Vamos con el foro demo. ¡Foro emo! Tenemos un foro emo también. ¡Foro emo! ¡Qué bien los emos de los padres! Bueno, bueno, creo que todos se han de sentir muy identificados con esto. Pues la verdad, soy el que tiene padres. ¿Tienes padres? ¡Joder, tío! ¡Qué mal! Que no comprenden mi forma de vida. Mi forma de sentir que soy alguien que valgo mucho, aunque eso no siempre funciona a base de ser. No, más bien, mis padres son anticuados. Aunque no son emo, no se cortan las venas todo el día. Esto es analfabeto directamente. Ellos quieren que me convierta en un típico chico, ya saben. Ya saben, no, el típico chico. Cara tristona, pero o, yo... No, es más cara de... De, cara de resignación. El que hacía los ruiditos de los niños era Estaba... ¿El qué? ¡Es muy un bien. Cuervo! Muy bien, salido... Freddy. ¡Es un cuervo ese guiño! Pero yo no puedo, yo soy así. Siempre lo seré. ¡Pobrecillo, qué dadí! Y no me cuesta nada decirlo, pero parece ser que ellos no entienden. Pero no apuesta ninguna Z aquí, así no te entiendo. Pues pon Z. No tiene Z. Pero pon alguna Z, que si no... Yo respeto escrupulosamente el contenido original. ¡Uy, uy, uy, uy! Solo pasa que solo. Pasa criticando mi forma de pensar. Pensar. Mi forma de tener otro lado de vivir. Vivir. Pues quiero que me acepten. No soy un bicho raro. Hombre. Para que todo me lastimen. Hombre, solo es como alguien que escribe así no es un bicho raro. Bicho raro no. O me quede mirando como soy. Lo que es subnormal, pero bicho raro no. Común. Otro juego. Soy humano, igual que todos, pero con sentimientos. Sentimientos distintos. Eso para mí lo considero único. ¡Ah! Y pues, me alegro de decir que aunque no acepte mi forma de ser, seguiré siendo yo. A ver, ¿esto qué es? Esta otra cara. ¡Esta es cara alegre! ¡Esta cara alegre de Freddy! Doble signo de comillas. No, no, haz ruido también, Freddy. Vale, doble signo de comillas. ¿Y los puntos suspensivos? Doble signo de comillas es... ¿Y los puntos suspensivos? Bien, me gustan los puntos suspensivos. Ya vemos a la RAE, que esto se está a convertir en... Vamos a hacer un alfabeto de sonido. No olviden que para agradar a las personas no tienes que ser como ellos. Quieran que seas... Ten tu propio estilo. Sí, señor. Confía sí. Esto que compra todo el mundo. Vamos. Propio estilo. Estilo. Seguimos con el... Seguimos con normas de equivocación. De los temas. Dice, sí, tenés mucha razón, y pones la verdad. Y yo también tengo... No, pero esto no son os, hay ceros aquí. Ya, eso es. Pero tengo cero, cero. A mi papá es así, pero cero o cero, sin en cambio cero... Voy a decir porque esto no, es cero. No, di cero. Hay que respetar eso. En cambicero y siero cero, cambiarlo cero... Vale, no, dilo como... Sí, yo creo que sí. Y en cambio hicieron cambiarlo de parecer por lo mismo, que él llegó al extremo de cortarme él mismo mi copete. ¿Le corta el copete? ¿Qué? ¡Copete! ¡No puede ser! ¡El copete! A mí me cortan el copete y... ¿Qué es un copete? No tengo ni idea. ¡Dios mío, el copete! El flequillo, dicen por aquí. A mí no me pueden cortar, yo estoy inmunizado. ¡Me corta el flequillo! ¡No! Y dice, en cambio después aprendió... Di que somos igual, todos iguales. ¿Es un gitano? Somos todos iguales. Y no tienen por qué vernos como bicho raro. Los gitanos imos somos como todos, ¿eh? ¿Qué tiene? ¿Quiere una freasa? De otro. La neta, mi vida ha sido similar a la tuya. De acuerdo con el tema de que mis padres no me comprenden. Joder, esto es lo que dicen los chavales a 13 años. ¡Mis padres no me entienden! Es que serán chavales de 13 años, probablemente. Sí. Pero ellos deben entender que ellos también fueron raros. ¡O no! ¡0-0-0! Me vas a mentir diciendo que tus papás no usaban ropa. ¿Qué? Nuestra ¿cómo? Música se ha callado. Ajá. Usaban ropa, que en esa época era Incle. Era Incle. Incle. ¿Sí? Padres, ¿vosotros usabais ropa Incle? No. No usaban ropa Incle, mis padres. Nunca usaban ropa Incle. Vale, por Dios. Pregúntaselos. Y diles que tú jamás le dijiste de su forma de vestir tan ridícula. Perdón, pero es la verdad. ¡Padre, qué ridículos vestís los dos! ¿Vosotros? Sí, ya lo he dicho. Porque me he atrevido. Ajá. Bueno, luego nos vemos nueve. A ver, esto se lee así. O sea, lo que pones directamente es... Bueno, cero, o cero, lo, cero, o ego, cero, no, cero, os, vem, o, cero, cero, nueve, ese... Esto tiene ningún sentido. ¡Es un código! Eso es. La CIA. ¡Nos aliamos! La CIA está solo la gente inteligente lo entiende. Porque tengo. No tengo. Tengo un examen. Atentamente, tente. No, hay una T de más. Sí, pues, atentamente, tente. Gomiza tóxica o emita pshoshaba. En mitad shoshaba. Esto parece lenguaje Klingon. ¿Lo que era vulcaniano, tío? ¡No! Sigue leyendo. Y dice aquí uno. Esto es una poesía, de hecho. En el original está como una poesía. ¿Pero tiene citas? ¿Poesía? ¿Es una poesía? ¡Es una poesía! ¿Cómo son las poesías? ¡Oye! Estamos en las mismas. Poz. A mí me molestan mucho mis padres. No me comprende nadie. Nadie. Ni mis hermanas también me dicen, ¿por qué soy emo? ¿Hace el sonido del símbolo este? No, ese eres tú, Freddy. Dos barras, un punto. No, no, es que es para él. Este, chiribum punchun. ¡Puf! Ajá. Me molestan por todo. Hasta me dicen, ¿por qué me corto? No nos comprenden. ¿Por qué? ¿Corto el qué? Porque me... Joder, ¿qué va a ser, Freddy? La vena. La vena. ¿Eh? Claro, lo sabemos que hacen, cortarse las venas y el padre, hijo, ¿por qué te cortas? ¡No me entiendes! ¡No me entiendes! Tenemos unas cosas tan bonitas en el programa de hoy. Sí, ¿verdad? Pues sí, siempre es lo mismo, pero casi siempre terminan aceptándolo. Cuando mueres, totalmente. Dicen, bueno, ¿qué vamos a hacer? Tienen que hacer porque ya no hay nada que ellos hagan para que nos cambien. ¡Oh, sí, qué palabras bueno, sabias! No, no nos cambiarán simplemente nunca. Simplemente ellos son iguales y bueno, nosotros, bueno, por ser diferentes... Ha puesto una Z ahí, un poco aleatorio, luego no sigo las tetas. Nos clasifican como raros. Clasifican. Me choca. Pumba. Y hablando de eso, Pumba. Y hablando de eso, Pumba. Mi mamá acaba de hacer un berrinchito ese para que cambiara y no fuera emo. Problemón que se armó. Oy, va la hostia. ¿Yo qué digo sobre eso? Es nadie, una... absolutamente nadie, va a cambiar. Estoy con un hermano, nadie. Esto es una que llamas triste. Problemón que se armó, Josebas. El problemón. Hola. Pues necesito algo de ayuda. A ver. La cosa va así. A ver. Mi madre me odia, pero ella no sabe que soy emo. Entonces, y a mí más. Me da cosas decirle porque a lo mejor me odie más y no sé. He intentado decírselo, pero no sé cómo. ¿Ustedes qué opinan? Gracias. Gracias, gracias. Gracias. Bueno, ¿qué opináis? Que sí. Que sí. Que sí, yo opino que esto es totalmente cierto. Sí, tú solo te estás dejando la ciencia. Verdaderamente apasionante. Totalmente. Opina sí. Pues quizá desquita su coraje de la vida contigo, pero no creo que tú tengas la culpa. Mi mamá se decepcionó un buen de mí cuando le dije que era emo y a veces le daba asco por otras cosas. Como no bañarte, echarte mierda por la cara, ser coprófago. Eso a tu madre pues le causaba asco. Asco, tu madre ha hecho un gesto de asco, Sí. ¿Por qué será? No lo puedo imaginar. Mi madre no me apoya. No me apoya. Mi madre no me lo puede imaginar. Yo lo hací. Y pues creo que lo mejor es que no le digas ni madres. Si así se pone de loca porque existes, imagínate cuando le digas que eres emo. Imagínate. Yo creo que no eres tan emo, La persona esta es emo de palo, no usa las tetas. Es un poco. Intenta como poner cash, pero no les. Ahora y te usa. La verdad, no creo que valga la pena lidiar con personas como ella. Yo te apoyo. No, ir ahí. Sí, emoticón feliz. Nadie te va a comprender en ese sentido como otra emo que ya pasó por algo similar. Ha llegado el momento de salir a saludar a nuestro gran equipo. Hay que aplaudir y un hurra por nave. Después de triunfar, a saludar. Un aplauso para Randy. Y hasta la semana que viene, un aplauso para Bob. Hasta la semana que viene, un aplauso para Freddy. Seguís oscilando, un aplauso para Santa. Hasta que nos hablamos. Freddy, se te ha oído mal por un momento. ¿Y eso? No, ya se te oye bien. ¿Y eso? Oye, Bob, canta el Goodbye Zulzun. Zulzun, Anicendiza Cry. We know by now that I know how to fly. ¡Auf! Antes de que sigas, porque pasa una cosa. Quiero. Están mis padres, tenemos que invitar a mis padres. No quiero invitar a nadie, quiero dormir. Venga. Hola, soy los padres de Randy. No, pero. Hola. Por si no, por uno. Pero, uno. Padre de Randy. Hola, soy padre de Randy. Madre de Randy. Hola, soy madre de Randy. Banana Jamón. Hola, soy Banana Jamón. Ya te digo, hemos tenido un montón de gente hoy. Hola. Claro, venían tus padres, los han anunciado. Claro, la gente es fan ya de mis padres. Por ejemplo, un tipo con boina. Ah, que imite. Sí, claro. Un tipo con boina. Y Bredegol. Hola, soy Bredegol. Soy. Es que voy a hablar hacia Pati de ahora. Bredegol. Soy Bredegol. RTR888. Soy RTR888. Magraeliz. Soy Magraeliz. Mayrales. Soy Mayrales. Escribidivincero. Escribidivincero. Hemos tenido ni más ni menos que a Hulk enfurecido. Soy Hulk enfurecido. A Javimaru. Soy Javimaru. A Chuck Draug. Joaza Draug. A. Espera, que ha habido más gente. Te lo juro, te lo prometo que había gente. No te creo, es estás mintiendo. Andy, no me mientas. Ha dicho por aquí a Martín. Es verdad, Martín. Tony Martínez 91. Tony Martínez 91, Martín. Que ahí fue antes que sonaba la voz de los padres de Andy. Iván Kitt. Soy Iván Kitt. Y espérate, Cabilo Tori. Soy Cabilo Tori. Crab Smith. Soy Crab Smith. Entimani. Soy Entimani. Espera que baje. Pues voy así alguno con una S, que quiero lucir ahí la Z. Joder, Marraelis, otra vez. Soy Marraelis. Bien, habita con... Algo con más S. Agrella Galega. Soy, pero eso no tiene S. Soy Agrega. Como no te sale otro. Kraken 17. Soy Kraken 17. Espera, que hay más gente, hay más gente. Es que va el ordenador lentísimo hoy, ¿eh? Soy el ordenador lentísimo de Roca, coma. Jareta, dilo tú, porque yo no lo... Lográis. Soy Lográis. Sí. Soy Lográis. De Prieto. Soy de Prieto. Juanqui Blog. Soy Juanqui Blog. Y... hay más gente, ¿eh? I follow you. Es que Javi Maru, lo hemos dicho. Soy Javi Maru, lo hemos dicho. Ahora, todo el mundo. This game is new, so I don't care. I'll try to smile. Soy Capitán Torrezno. I say goodbye so soon. And this end is a crime. We know by now that I know how to fly. So here's goodbye so soon. You'll find your separate way. Soy Don Hurtado. So soon. Goodbye. Ahora chis con zetas, chicos. Hey, chis con zetas, tío. Sí, espero que quiero terminar de ver todo. Cheers. Bob, esto no es un Twitter. ¿Y qué es? Un programa. Vale. Pero que digas que esto no es un Twitter. Soy esto no es un Twitter. Y Martín Chosal. Soy Martín Chosal. Y también eres más gente. Soy más gente. Eres Samukabu. Soy Samukabu. Esto queda muy mal su música de fondo. Sí, sí, no es lo mismo. Canta Freddy de fondo. Y eres Blareot. Soy Blareot. Ya le hemos dicho. Ya le hemos dicho Blareot. ¿Y qué se queda? ¿Qué, eres tío serio también? Soy tío serio también. Y... tío serio. Y se ha quedado bien saludado, pues se quede. Con Zeta, chicos. Si los problemas van contigo y no dejes conectar. Si necesitas un amigo o simplemente hablar. Alguien te olvidará. Chío, esto es un fracaso. Estoy durmiendo. Es hora de vivir. Donde la gente se divierte. Y todos son como tú. Donde te puedes encontrar. Con amigos de verdad. Es tu bar. Tu lugar. Es su familia en realidad. Qué mal va el ordenador hoy. Y hemos prometido, ¿verdad?, al señor Marley que vamos a quedar hasta y media. Ay, qué pereza. Así que queda tanto tiempo. Así que tendremos que sacar temas. Vamos a hacer una bola de papel con la última página del guión y la vamos pasando. A saber, vale, Jarrita, venga, la bola de papel. ¡Hola! ¡Hola, Jarrita, has perdido! ¡Al suelo! ¡Se ha terminado el juego! Madre, tú que estás por ahí, acércate al micro. Y padre también, si podéis. ¿Qué os ha parecido el locutorio? ¿Tenemos que decir la verdad? Sí, sí, no, hombre. ¿O la verdad? La verdad. Bueno, majo, curioso, ¿no? Original. Está intentando no ir. Contándonos algo de Randy. Contándonos algo de Randy cuando era... No. Sí. Veis que no quieren humillarme. Veo intención de no humillación. Venga, el padre. Muy cabrón. Pero, ¿qué te parece el locutorio, padre? Una pasada, ¿eh? Una pasada. Los sofás, las máquinas, una pasada. Bueno. Banana Jamo, tú has venido aquí más veces. Tendrás una opinión bien hecha sobre el sitio. Es muy bonito. Es muy bonito. Yo, de hecho, querría vivir aquí. Precioso, me encanta. Precioso, genial. ¿Qué opinas? ¡Va, la pelota! ¡Va! ¡Ah!